Bosque. De invasión, éxito que marca diferencia. 1, 2, 3, ¡vacaciones de verano! ¡Vacaciones de verano! ¡Esto es Me Gusta! ¡Exclusivo! Con Radio Sativo 91.3, temporada de verano 2016, con Radio Sativo. La única emisora de la ciudad que mató a las que pasaron de moda. Invadiendo cada zona de música con proyección mundial. Siempre será la número uno. Atención, vecinos del centro poblado de Villa María. La Municipalidad Digital de Pangoa, a través de la Gerencia de Administración Tributaria, te informa que con la finalidad de promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias, se suscribió el convenio interinstitucional para el cobro del impuesto predial 2022 con el centro poblado de Villa María. ¿Qué esperas? Te esperamos este sábado 23 de abril. Así es, sábado 23 de abril, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en las instalaciones de la Municipalidad del Centro Poblado de Villa María. Así es, vecinito, porque tú lo pedías. Trasladamos la oficina de rentas a Villa María. Paga tu autovalúo y contribuye con el desarrollo de tu localidad. Te esperamos. Celso León Gallico, alcalde. Gestión Edil 2019-2022. Salud visual. Centro Óptico Megavisión. Para tus ojos, la solución. Mejoramos su salud visual y el de tu familia. Prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas y patologías visuales. Descarte de cataratas, carnosidad y glaucoma. Examen visual. Test de Ishihara. Cover test para la detección de ambliopías y estrabismo. Todo esto gracias al profesional en salud Víctor Ochante. Te esperamos en un ambiente cómodo y con equipos para presión intraocular y autorrefractoqueratómetro. Visítanos en el girón San Martín número 100 frente al semáforo del Hospital Manuel Ángel Igarakaki. Centro Óptico Megavisión. Salud visual. Seguimos trabajando por el desarrollo de nuestra provincia de Satipo. Pistas, veredas y una losa multiuso en favor de los niños, jóvenes, adultos y a toda la familia de Santa Leonor. Más de 5,5 millones de soles gestionada en esta obra. Mejoraremos la transitabilidad vehicular y peatonal. Gracias a los vecinos y dirigentes que por muchos años venían esperando. Hoy es una realidad. Estamos demostrando capacidad de gestión y compromiso. Municipalidad Provincial de Satipo. Juntos, sí podemos. Electrocentrum Hawan Seguridad Nikita. Chinaspanmi Yuyachimusunki Kainata. Evita y Chayakita. Ama a Suikuichu Chay Redes Eléctrica Mishanman. Amata Juasita Ruraichu Chay Cablepa Sirkampi. Ama y Mapas Yaki Kanampa. Ama Letrerukunata Ni Andamiuta Churaichu Cableadupa Ladumpi. Pirupas Tupaptingni Electricutakuaj. Chay Mininiko. Ama a Suikuichu Karunche. Y Mapas Reclamuta Ruraita Munaspaiki. Hayaku Ikai Numeruma. 064-48-1313 o 0801-7100 Dusman. Alin Kainekin Punta Pieza. Electrocentrum Hamkunawan Kachkan. Laboratorios Lasmen de la ciudad de Lima. Se encuentra hoy en esta ciudad con medicamentos de prestigio y primera calidad, con todas las garantías del caso, con la atención profesional de los especialistas en naturismo y salud humana del Colegio Médico del Perú y la Universidad Nacional de Ancash, con registro 31771 y resolución rectoral 364-99. Ellos vienen diagnosticando las enfermedades a través del pulso, la orina, el esputo y la técnica de la urología. Lasmen es la solución en enfermedades como la epilepsia, el dolor de cabeza, mareos, debilidad, cansancio, el estrés, problemas con el hígado, vesícula biliar, gastritis, estreñimiento, reumatismo. Problemas con artritis, hemorroides, riñones, próstata, impotencia sexual. En la mujer, descensos, quistes, tumores, prolapsos, expulsión de cálculos biliares y renales. Ya no sufra más. En Satipo, Girón Manuel Prado, 502, esquina con Girón San Martín, frente al colegio parroquial. Solo donde dice Lasmen, no se confunda. Estimado usuario, en Electrocentro continuamos ampliando nuestros centros de pago en agentes ventanillas y apps de bancos y cajas municipales, sin costos ni comisiones. Solo necesitas indicar tu código de suministro y listo. Realiza tus pagos en Banco de la Nación, Interbank, Scotiabank, BBVA, BCP, Western Union, Casnet, GKN, Full Carga, Multifácil, Cajas Huancayo, Trujillo y Arequipa. También paga de forma virtual a través de nuestra app Distriluz o la página web www.distriluz.com.pe/electrocentro. Electrocentro. Llevamos desarrollo. Osatipo, de Asamu, de Ancestro, que guardan la historia de nuestra región. sueño.